yo como vecino estamos peleando por los terrenos del 16 de mayo del barrio Malvinas. Uh-huh. Después hay otro grupo que está peleando por el tema de plantas permanentes, otro grupo que están peleando por los temas de la minería, todas esas cosas. Sí. Acá estamos en cabeza el movimiento, en cabeza del señor Pedro Santillán, que nosotros decimos que queremos una solución por los terrenos de Malvinas. Nosotros estamos ya hace 4 meses instalados ahí. Nos reprimieron todo y hasta ahora no dan respuesta a nada. Y ahora entraron acá a la legislatura, distintos delegados de distintos asentamientos, y para ver qué solución nos dan o qué propuesta nos dan.